sonrisa, otro amor. Si he de ir, no he de volver, ni en tu puerta me has de ver. La suerte me está fallando y hasta tu amor ya perdí. Mañana, mañana partiré para más nunca regresar. Mañana, mañana partiré, triste llorando yo me iré. Mañana, mañana partiré para más nunca regresar.